Domingo, 5 de marzo. Este es mi Hijo, el amado. Escuchadle. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo». Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: «Levantaos, no temáis». Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Comentario al Evangelio por Fray Edgar Amado. El relato de Mateo sobre la experiencia de Pedro, Santiago y Juan en la montaña con el Maestro es tan conocido que corremos el riesgo de esclerotizar su riqueza bajo la ya tan conocida etiqueta de la Transfiguración del Señor. Como recordaba Ulrich Luth, este relato es deliberadamente polifacético. El contexto literario del relato mateano invita a tener en cuenta el camino de los discípulos hacia la pasión. Hemos iniciado el camino cuaresmal, un tiempo propicio que la Iglesia nos ofrece para mirar nuestro caminar, el camino personal y el comunitario. El seguimiento de Jesús es un camino, aunque no exento de dificultades, dudas y frustraciones, que tiene también sus cimas, sus montañas de transfiguración, esas experiencias que renuevan, marcan y empujan a seguir adelante. Sabemos que el camino cuaresmal es una invitación, personal y comunitaria, constante a escuchar al Hijo, al amado de Dios. Sin escucha, no hay posibilidad de aprender del Maestro. Sin escucha, no es posible comprender lo que Dios nos pide en el contexto actual. Sin escucha mutua en las comunidades eclesiales, no podremos descubrir ni acertar el camino que nos pide el Señor. Por eso, creo que la escucha es una verdadera ascesis en estos tiempos. Es un ejercicio que requiere de nuestro mayor esfuerzo. Eso nos conecta directamente con el mandamiento más importante del Antiguo Testamento: «Escucha, Israel». Por otro lado, para escuchar debidamente, necesitamos conocer al que nos habla, que no es otro sino el Hijo único, el amado de Dios. Por eso necesitamos preguntarnos: ¿conozco a Jesucristo? ¿He tenido experiencia de un encuentro personal con el Señor? ¿Escucho a los demás? ¿Me cuesta escuchar? ¿Dedico tiempo a escuchar a Dios en su palabra y en la oración? ¿Estoy en modo sinodal, queriendo hacer camino con otros y otras? ¿Qué significa para mí hoy salir de mi tierra? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.